apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema. Están en sintonía de Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Yo soy David Anchaluisa y siempre es un gusto poder acompañarlos, acompañarlas en este miércoles por la tarde. Siempre con temas interesantes. Este programa es producido por la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y siempre estamos tratando temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con sexualidad, con feminismos, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante importante que tiene que ver con justamente el papel de los movimientos feministas y de mujeres como motores del cambio social. Les recordamos que pueden escuchar la radio y este programa a través del internet desde cualquier lugar del mundo entrando a www.radiocc.com. Y también pueden descargar la aplicación de la radio que está disponible en el Play Store desde hace algún tiempo ya. La tienen que buscar como Radio CCE HD y nos pueden escuchar en cualquier parte y en cualquier lugar. No se olviden también que nos pueden sugerir temas para conversar, preguntas en nuestra fanpage, en el Facebook. Nos buscan como Mujeres Alterando el Sistema. Bienvenidas y bienvenidos. La historia tiende a presentar los avances sociales conseguidos por las mujeres, por los movimientos sociales, como la consecuencia de un progreso que marcha por sí solo, como el resultado de un proceso en el que las mujeres no han influido. En cambio, la reconstrucción de la historia muestra que las mujeres solo han logrado conquistas sociales allí donde han habido mujeres luchando, protagonizando esas conquistas, ¿no? Han sido las luchas de muchas mujeres las que hoy día nos permiten gozar de derechos que en un pasado muy próximo eran negados. Mientras no cambien las sociedades en las que vivimos, serán básicamente las reivindicaciones y éxitos de los movimientos de mujeres los que permitirán seguir avanzando en igualdad formal y legal de derechos. La marcha de las mujeres del pasado sábado en numerosas ciudades de Estados Unidos, se dio una gran marcha, ¿no?, allá, contra el recién posicionado presidente Donald Trump, fue la mayor manifestación en un solo día de la historia estadounidense, según la investigadora de la Universidad de Denver, Erika Chenoweth, y del investigador de la Universidad de Connecticut, Jeremy Pressman, que están recopilando las estimaciones de las protestas en todo el país. Según sus números, que siguen creciendo con nueva información que proviene de todo el país, marcharon entre 3 y 4 millones de personas en Estados Unidos. Una expresión de protesta jamás vista en la historia estadounidense en un solo día. Tomando esto como punto de partida, es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el papel de los movimientos de mujeres en los cambios sociales. También les tenemos preparado nuestra propuesta de la dupleta, en donde vamos a estar escuchando esta semana una nueva cantautora conocida y también tenemos algunos otros datos de interés. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar nuestro primer tema musical el día de hoy. Esto es trabajado por un grupo que se llama Los Nin, son de acá, de el norte del país. Esto se llama No Fronteras. Yo no sé quién les dijo a estos señores que se podía dividir el mundo por países y naciones. Al carajo con tus pretensiones, reivindicamos el mundo sin esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante, que pasó elegante, que deja a su familia para salir adelante. Cruzar por la frontera, adentro para afuera, fuera para adentro como quiera, sin saber lo que lo espera. En una tierra ajena, sin trabajo, sin escudo y sin bandera. Convertido en pasaporte, pasando por la corte, dándose de puercos y consorte. ¿Dónde están los que se comen el cuento de que el mundo está perfecto? Los despierto con mi argumento. A los dueños del imperio les dejo este señuelo. Aunque nos persigan y aunque nos suelten los perros, a desalambrar los terrenos. Que nuestra luz de tierra no queremos ser ajenos. Desde el mismo hasta el ghetto, por la favela y los barrios donde siempre cae el invierno. Estábamos escuchando un tema musical de Los Nin, un grupo de la zona norte de nuestro país con una propuesta bastante interesante, tanto musical como en sus contenidos, ¿no? A quienes recién se están sumando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, les recordamos que están escuchando Mujeres Alterando el Sistema, un programa dedicado a posicionar temas que tienen que ver con algunas cosas que en la sociedad en general no las tratamos desde un enfoque más profundo. Nos dedicamos a plantear temas que tienen que ver con los derechos de jóvenes, mujeres, temas de sexualidad. El día de hoy estaremos conversando sobre el papel de los movimientos de mujeres como motores de cambio social. Les tenemos preparado además un espacio en el que vamos a poder escuchar la propuesta musical de autoras, de mujeres, músicas que sus trabajos no han sido difundidos ampliamente, que no son comerciales. Y por otro lado, les tenemos también algunos datos de interés. Así que antes de entrar a nuestro tema del día de hoy, queremos contarles unos cuantos datos, ¿no?, en nuestro segmento de Así Anda el Mundo. Les invitamos a darnos una vueltita panorámica a lo largo de algunos países de la región sobre cómo están las situaciones respecto al tema de los derechos, de la igualdad, de la equidad de género, ¿no? Se considera que los movimientos feministas tienen su origen en la Declaración de los Derechos Universales de Igualdad y de Libertad promovidos en la Revolución Francesa y en aquella época conocida como la Ilustración, en donde las mujeres tomaron conciencia de su situación y comenzaron a reivindicar la igualdad en todos los terrenos, tanto en derechos como en oportunidades. Recientemente, muchas voces sabias nos dice que las propuestas del feminismo ya no han sido todavía consideradas como dentro de la real dimensión que tienen, ¿no? Muchos dicen que los temas que plantea el feminismo ya no son necesarios abordarlos porque los problemas de las mujeres se han resuelto. Se dan como ejemplos de esto el tema de la participación política, por ejemplo. Hoy se supone que en el ámbito de la participación electoral y en los cargos de representación pública, incluso en las leyes está garantizado el tema de la paridad, ¿no? Sin embargo, preguntarse si es que este análisis es correcto, ¿no? Es evidente que se pueden dar respuestas diferentes, todas con argumentos convincentes. Y bueno, veamos algunos casos a nivel de algunos países para ver qué tanto avance hay en el tema de la equidad de género. Por ejemplo, en México. Les contamos que en este país, que México se hartó de la violencia machista, y ello se pudo observar en una multitudinaria marcha que partió de Ecatepec, el municipio con el índice de femicidios más altos del país, según la Organización de las Naciones Unidas. Más de 6.000 mujeres se manifestaron en la Ciudad de México para pedir fin al machismo y a la violencia de género. En otras ciudades del país se movilizaron contra este tipo de crímenes en la cuna de los feminicidios, en Ciudad Juárez, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, en Xalapa y en Veracruz. En el caso del Ecuador también han habido manifestaciones de este tipo. Las cifras son alarmantes y esto ha ocasionado o ha hecho que desde un espacio conocido como la plataforma Vivas Nos Queremos, se hayan realizado en estos últimos meses un conjunto de pronunciamientos y una gran marcha en contra del tema del feminicidio. A continuación queremos compartirles un pequeño fragmento de un comunicado que publicaron, que dice: hoy, 20 de enero del 2017, tenemos que en lo que lleva del año, 16 mujeres han sido asesinadas en Ecuador por la violencia machista. Eso significa que cada 30 horas en promedio una mujer está siendo asesinada. Según este comunicado, han habido 4 tentativas de feminicidio que se sabe que no están siendo registradas por el tema de la intensidad de la violencia, ¿no? La mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio tienen entre 20 y 35 años. Este repunte de la violencia entre las personas son jóvenes preocupa bastante, ¿no? El machismo en su forma más descarnada y agresiva sigue presente en las generaciones que se supone que hemos crecido con derechos un poco más amplios, educación también que ha llegado a muchas más personas y que, digamos, contempla el tema o los enfoques de género, por ejemplo, ¿no? La reciente campaña en las redes sociales contra el acoso sexual, denominada Mi Primer Acoso, ha registrado hasta el momento 400 denuncias en Facebook, en un grupo al que se han sumado más de 24.000 mujeres. Estas cifras deberían ser suficientes para activar todas las alarmas. Sin embargo, no es así, ¿no? Siguen experimentándose, sucediendo este tipo de violencias de la manera más impune y con una total tolerancia social. Y el papel del Estado todavía es bastante ineficiente. Las respuestas que este da frente a este tipo de problemas dejan mucho que desear todavía. Esto fue tomado de la página de Facebook de Vivas Nos Queremos, en donde ustedes van a poder encontrar lo que les estamos comentando, ¿no? Las exigencias que se exponen en la plataforma contra la violencia machista. En otro país, en Argentina, país machista, cultura patriarcal, nación rezagada, así es como se expresan muchos argentinos cuando hablan de violencia contra las mujeres. Los ataques de género han sido noticia durante todo el año en Argentina. Allí fue en donde nació el movimiento Ni Una Menos, que realizó masivas protestas por toda la región, sobre todo después de que una mujer, Lucía Pérez, una adolescente de 16 años, murió después de haber sido violada y empalada en la ciudad de Mar del Plata. Allá las cifras son iguales, un promedio de 30 horas es el lapso entre las víctimas de feminicidio, ¿no? Se lee a manera de contexto en cada reporte sobre los ataques. Aunque han habido leves incrementos en la cantidad de denuncias de ataques, los llamados feminicidios no han variado en los últimos 8 años en la Argentina. Estos son datos de una ONG, la Casa del Encuentro, una organización que se dedica a este tema y que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires. En la Argentina estamos viendo y conociendo un aumento de la conciencia, la crítica y la denuncia del machismo, y con eso, a medida que se genera una reacción del hombre que no quiere perder su posición de poder, es probable que veamos un repunte de la violencia machista, asegura Lorente. En términos absolutos, Argentina es el segundo país que registra más feminicidios después de Honduras en Centroamérica, pero en números relativos es uno de los que menos casos presenta, ¿no? Uno por cada 100.000 habitantes. Además, el 97% de las argentinas ha declarado en una encuesta haber sufrido situaciones de acoso en espacios públicos y privados, pero solamente un 5% de ese 97% ha denunciado este tipo de actos, ¿no? En nuestro hermano país, el Perú, la situación es algo similar. En los últimos meses, las cifras oficiales sobre la violencia contra la mujer en el Perú han mostrado que hoy, a diferencia de otros años, existe un poco más de voluntad de denuncia. Solamente hasta octubre del año 2015 se registraron, 2016, perdón, del año anterior, se registraron 108 casos de feminicidio y 222 tentativas del delito, un equivalente a un 13% más que los casos reportados durante todo el año 2015. Las mujeres continúan siendo las más vulnerables en casos de violencia familiar y sexual. Del total de las 58.424 casos atendidos en el Perú entre enero y octubre, el 86% de las víctimas son mujeres, ¿no? Entonces, estos son algunos argumentos que demuestran la importancia de tener en cuenta lo que propone el feminismo, ¿no? Demuestran también que no es cierto que están superadas aquellas cosas que reivindica el feminismo, ¿no? Todavía hay mucho que hacer y, sin embargo, como mencionábamos, la sociedad se muestra totalmente tolerante ante este tipo de procesos de sociales, ¿no? De actos de violencia. Y eso es algo que hay que cambiar, hay que trabajar muchísimo todavía por aquello, ¿no? Eso es lo que queríamos presentarles de la situación a nivel regional en relación a los temas que tienen que ver con el género y la violencia, ¿no? Por otro lado, ya para pasar a nuestro segundo momento del programa del día de hoy, les presentamos en la dupleta de hoy a Pascuala y la Vaca. Ella es una española nacida el 13 de abril de 1985 y que se trasladó a Chile desde tempranas edades, ¿no? Es una cantante y compositora que se destaca por su voz y por el acompañamiento del acordeón y el piano en sus canciones. Su obra ha sido descrita como una como la composición contemporánea de las tradiciones étnicas del mundo y la raíz folclórica chilena. Así que el día de hoy les invitamos a escuchar un tema musical de nuestra cantante del día de hoy. Este tema musical que vamos a escuchar se llama Esto es canción quechua. Ya regresamos. Pájaro perdido. muy bonito tema musical. A nosotros particularmente nos gusta y es por eso que hemos traído su música para compartirla con todos y todas ustedes. Les estamos presentando en el segmento de la dupleta de hoy a Pascuala y la Vaca, una joven música española que tiene 31 años actualmente, ¿no? Desde muy pequeña y durante mucho tiempo vivió en Chile. Su música entonces ha retomado bastante de la influencia folclórica de allá, ¿no? Este tema musical que escuchábamos tiene un poco de aires de carnavalito, y esta es su música. Ella desde el año 1987 está en Valparaíso, y bueno, es hija de artistas. Su papá era pintor, se llama Gonzalo y la Vaca, y su madre es vitralista también, se llama Pilar Argandoña. Cuando era niña viajó mucho junto a sus padres, de arriba abajo por todo Chile, ¿no? Le enseñaron a leer sus papás mientras recorrían todo Chile. La familia también viajó fuera de Chile. A los 12 años ella fue a vivir a la India, donde volvió para estudiar después de terminar su carrera en la universidad con el maestro Pandit Pashupatinak Mishra de Vanasi, de la India, ¿no? A los 15 años también se trasladó a México con su familia y luego volvió otra vez a Chile, a Valparaíso, donde fue al colegio de Winter Hill de Viña del Mar, donde terminó sus estudios junto a su hermana Danila y la Vaca. Tocó música desde muy chica. Su primera incursión, acercamiento a la música, fue a los 6 años cuando teloneó a la banda de punk Los Parkinson, que eran amigos de su padre, cuenta su biografía, ¿no? Y la Vaca estudió en el conservatorio y luego en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con Eduardo Cáceres, su maestro, en el Instituto de Música, donde era la única mujer en el curso. En esta universidad compuso obras para piano y tabla hindú, junto con obras para piano y voz. En el 2005 grabó su primer disco, Caleidoscopio, con 5 amigos, otros jóvenes compositores de Valparaíso. Y en 2008, junto a Jaime Fres y Cristian Retamal, sacó el disco Pascuala canta a Violeta, lo cual y la Vaca considera como su primer disco como cantante en homenaje a la folclorista Violeta Parra. Ahora vamos a escuchar su segundo tema musical. Esto se llama Violeta y Frida. Ninguna andaba ahí estaba Pascuala y la Vaca, la música que el día de hoy en La Dupleta queríamos compartir con ustedes. Finalmente contarles sobre ella, que actualmente toca con su banda Fauna, que empezó a formar en el año 2008. Ha realizado 9 giras internacionales en algunos países: Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, España, Portugal, Bélgica, Francia, Alemania, Ucrania e India. Ha trabajado también en diversos proyectos audiovisuales. La productora Trina Crío creó un documental de 1 hora y 15 minutos sobre ella. Pueden mirarlo también. Se llama Crear en Viaje, la música de Pascuala y la Vaca. Esto fue el segmento de La Dupleta de hoy. Recuerden que si hay alguna música, compositora que ubiquen, que está buena, que quieren compartir con nosotros y con la gente que nos está escuchando, nos pueden escribir a nuestra fanpage recomendándonosla. Mujeres Alterando el Sistema, así nos encuentran en el Facebook, y de seguro estaremos compartiendo la música acá en este espacio, ¿no? Recordarles que hoy vamos a estar conversando ahora mismo sobre el tema, el papel de los movimientos feministas como mujeres, como motores del cambio social, ¿no? Mencionábamos hace unos momentos que en estos días, ante la posesión a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, se registraron masivas marchas de mujeres, ¿no? Las mujeres, igual que los hombres, tienen opiniones y actitudes políticas e ideológicas muy diversas, porque tienen intereses diferentes, ¿no? Pero como seres humanos tienen una serie de derechos comunes que van desde el derecho al trabajo, la libertad de expresión, a participar activamente en la política, a estudiar, al sexo y también al merecido descanso, ¿no? Al ocio, a la cultura y a los aspectos lúdicos. Son cosas que se comparten. Ridiculizar las cuestiones que afectan a los derechos de las mujeres es una estrategia en la que se han empeñado siempre los sectores más inmovilizados de la sociedad. De hecho, uno de los argumentos más comunes que se suele decir es que desde el feminismo, por ejemplo, se busca agudizar aquellos, se busca polarizar las opiniones, las confrontaciones entre los sexos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Cientos de miles de personas en la ciudad de Washington protestaron, y también en otras ciudades del mundo, contra el electo Donald Trump en la marcha de las mujeres. Salieron a las calles en Nueva York, en Chicago, en Boston, en Ámsterdam, en Atenas, y hubo, demostrando así una respuesta favorable a las convocatorias que los movimientos de mujeres realizaron, ¿no? La participación en la capital de Estados Unidos fue tan grande, de unas 500.000 personas, que la ruta original de la marcha a lo largo de la plaza de National Mall era intransitable. En lugar de marchar hacia la Casa Blanca como estaba previsto, las manifestantes tuvieron que ser redirigidas en un sentido opuesto. Y decían cosas como estas, ¿no? Aunque Trump me da miedo, esta manifestación me da esperanza. Así se expresaban en rechazo contra el gobierno de Donald Trump. Tengo miedo de que todo lo que tenemos ahora sea desmontado, decía una mujer en Oregon, en la otra esquina del país. Ella se acaba de licenciar y ha venido para conjurar el temor que le inspiran los próximos 4 años de gobierno de Trump. Más de 200 asociaciones organizaron la marcha, entre ellas Planned Parenthood, la agencia de salud reproductiva que es financiada por el gobierno, varios grupos de defensa de los derechos de las minorías y también un nutrido cartel de famosas. Cantantes como Katy Perry, Cher, hablaron al comienzo, pero fue Madonna la que absorbió muchísimo más la atención, ¿no? Decía que he pensado un montón acerca de volar por los aires de la Casa Blanca, pero eso no cambiaría nada. Criticó muy fuertemente a Donald Trump y dijo tantas veces en sus intervenciones la palabra fuck que la CNN y otras grandes cadenas dejaron de cubrir el discurso, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego ironizó las manifestaciones en su cuenta de Twitter sobre las multitudinarias marchas, ¿no? Dijo que las protestas de ayer no eran representativas, ¿no? En pocas palabras. La marcha fue formándose desde el día anterior. Empezaron a llegar mujeres de algunos estados a la ciudad de Washington, y desde primera hora del sábado la cola para entrar en el metro era muy muy larga, ¿no? A las 11 de la mañana ya habían tomado el metro cerca de 275 mil personas, más que las 193 mil que usan el metro en promedio en un día normal, ¿no? Muchos de los carteles con los que se manifestaban defendían los derechos reproductivos, la igualdad y la protección de las minorías latinas y musulmanas que han sido amenazadas en la campaña de Donald Trump, ¿no? Otros carteles también insultaban al presidente, le llamaban Chito por su color naranja, ¿no? Se reían del tamaño de sus manos y decían que fue colocado en el despacho oval por Vladimir Putin. Incluso habían carteles felicitándole en ruso. Y otras formas de manifestar, de hacer evidente la inconformidad que muchas personas tienen con el actual gobierno, ¿no? Lo importante destacar que estas expresiones han sido hechas públicas desde sectores conformados exclusivamente por mujeres, ¿no? Eso es justamente lo valioso y lo que hay que rescatar, lo importante de las manifestaciones que se han dado recientemente. Antes de continuar, les invitamos a escuchar un tema musical de un grupo que se llama El Carmazo, y esto se llama La Marcha de la Bronca. Mía, bronca porque se puede. estamos en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, en Mujeres Alterando el Sistema. Hoy hemos hablado de manera general y a partir de los últimos hechos actuales registrados en los Estados Unidos sobre la importancia que y la vigencia que tienen las propuestas de los movimientos de mujeres, ¿no? Queremos contarles un dato interesante, ¿no? ¿Sabían ustedes que las mujeres no podían votar? Sí, en los años 60 se afirmaba que el movimiento feminista era un fenómeno nuevo. Desde sus propias filas surgió la tesis contraria, apoyado por el trabajo de historiadoras, de feministas, y con ellas los interesados en los movimientos sociales redescubrieron el sufragismo. Fue un movimiento que justamente apuntaba como objetivo a el acceso a ese ejercicio de el derecho político, ¿no? El olvido del movimiento sufragista, que contrastaba con la memoria sobre el movimiento obrero del siglo XIX, formaba parte de la invisibilidad de las mujeres. Un movimiento que había sido importante, potente, y que ningún análisis político histórico riguroso podía ignorar. Había caído, sin embargo, en el más completo olvido. El movimiento sufragista se desintegra poco antes de que se les otorgue el derecho al voto a las mujeres en muchos países de Occidente. Al igual que ahora, una vez que se consiguió el voto para las mujeres, se sentenció que el feminismo ya no tenía razón de ser. Sin embargo, en los 70 hay una nueva rebelión, un nuevo surgimiento de las propuestas desde los movimientos de mujeres en contra de su situación social, que se considera que es muy discriminatoria, ¿no? Resurgió así el feminismo como un movimiento social, y su movilización no es solamente social, sino que también apunta a las instituciones políticas, económicas y culturales. Argentina fue el primer país de América Latina en tener una mujer presidente, Isabel Martínez, que asumió la presidencia después de que murió Juan Domingo Perón en el 1974, ¿no? Finalmente, antes de cerrar el programa del día de hoy, recogimos algunas declaraciones realizadas en estos últimos días por muchas mujeres frente a las marchas que se han estado realizando, de las que hemos hablado, y queríamos compartirles unos tres párrafos que son bastante claros, bastante esperanzadores también, ¿no? Angela Davis, una figura visible de estas marchas, mencionó lo siguiente, dice: en un momento difícil de nuestra historia, recordemos que los cientos de miles, las millones de mujeres, las personas trans, los hombres y los jóvenes que estamos aquí en la marcha de mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están en determinados sectores, para evitar que las culturas moribundas del racismo, el heteropatriarcado, se levanten de nuevo. Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no se puede borrar como las páginas web. Sabemos que nos reunimos esta tarde en tierras indígenas y seguimos el liderazgo de los primeros pueblos que, a pesar de la violencia genocida masiva, nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura, su gente, y en especial un saludo a Rock Sioux. Las luchas de la libertad de los negros, que han moldeado la naturaleza misma de la historia de este país, no pueden ser borradas con el movimiento de una mano. No podemos olvidar que las vidas negras importan. Es un país anclado en la esclavitud y el colonialismo. Significa, para bien o para mal, la historia misma de los Estados Unidos es una historia de inmigración y esclavitud. La propagación de la xenofobia, lanzar acusaciones de asesinato y violación y construir muros, no borrará la historia. Eso es lo que declaraban algunas figuras dirigentes de estas manifestaciones siempre muy importante para saber que en todo lado están posicionándose, resurgiendo voces de resistencia. Decían también que los 1500 y pico de días en que gobernará Donald Trump serán 1500 y pico días de lucha y de resistencia. Así que nada, con esa frase, con ese conjunto de ideas nos despedimos. Antes solamente mencionarles que los NIN estarán presentando su música el día de hoy en el Café Democrático, un lugar ubicado en la Lizardo García y Diego de Almagro, en la zona de La Mariscal. Los NIN eran este grupo que iniciamos escuchando. Dentro de sus propuestas musicales de la última década, los NIN nos presentan un hip hop en quichua, donde interactúan instrumentos, ritmos y melodías de distintos orígenes, ¿no? No se lo pierdan, es música ecuatoriana. Pueden apoyar al talento nacional a las 9 de la noche. Cuesta $8 la entrada. Y también invitarles a otro evento importante que se está realizando, ¿no? Está en las redes sociales, lo van a poder encontrar. Se está llevando a cabo el encuentro, el segundo encuentro Parir, que tiene contemplada algunas actividades. Acá estarán realizándose algunas presentaciones en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora, de obras de teatro entre el lunes 28 de enero y el 1 de febrero. Y en Cotacachi se estará realizando este encuentro, ¿no? Contará con la participación de un grupo de integrantes de un grupo bastante destacado en la escena del teatro. Este grupo es peruano, se llama Yuyashchkani. Estarán acá dos de sus integrantes impartiendo el taller, así que pueden también, a quienes les interese, participar de estos eventos. Es así como llegamos el día de hoy al final de este programa. No se olviden que mañana también nos escuchamos por esta misma emisora y a la misma hora. Yo soy David y mucha buena energía para continuar la semana. Un abrazo, chao, chao.